Deje que le diga que me alegra haber vuelto a ver Irlanda, aunque no se parezca nada a la de mis recuerdos. Ha mejorado mucho desde que enviamos a todos los bobos incompetentes a Estados Unidos, donde ustedes, por alguna razón, los nombraron policías. Buenos días tengan todos, soy Clancy Bigum y vengo a recoger a los Simpson para llevarlos a... ¡Ay! Infra Podcast. Hola a todos, aquí Dani Jerez desde el resfriado y la modulación, como dicen los amigos de los Danco. Me imagino que se puede apreciar, pero lo digo por si acaso. Estoy haciendo gala de un esplendoroso catarro que me ha tenido knockout durante 2 días, pero ya estoy ligeramente recuperado y he venido a hablaros de una serie de la que no me han permitido hablar en Teleadictos. Teleadictos es el otro podcast donde yo participo, por si alguien no lo sabía. Y después de varios meses ausente, me he reincorporado a la plantilla del podcast. El otro día grabamos ya un número todos juntos. Y yo quise hablar de esta serie que he descubierto durante mis meses de ausencia. Pero Vicky Guerrero y Brad Maddox, que son la nueva directiva de Teleadictos, pues no me han dejado. Me han censurado vilmente. Que por cierto, Brad Maddox negrillo, qué envidioso y qué copión que es. Que me hago yo un micro podcast y ya va a ir corriendo a hacerse uno. Encima lo ha llamado negrillismo porque tiene ínfulas de grandeza y se cree que puede encabezar su propio movimiento como Nacho Nebot. Una actitud lamentable por su parte. Pero bueno, en cualquier caso, el motivo de este podcast es porque me censuran en Teleadictos. Así que hoy os voy a hablar de una serie que yo creo que puede gustaros a muchos de vosotros. La serie en cuestión se llama Copper, que en español vendría a ser algo así como poli o madero. Es policía, pero con cierto tonito despectivo. Y bueno, la serie se ambienta en 1864, en las etapas finales de la Guerra Civil Estadounidense, también llamada Guerra de Secesión. Y el protagonista es Kevin Corcoran, un detective irlandés de Nueva York. Este hombre vuelve de la guerra y se encuentra con que su esposa ha desaparecido y su hija pequeña ha muerto. Tiene una hija pequeña de, me parece que son 10 años o 12 años y la niña ha muerto. Y nadie, de ningún conocido, ni ningún vecino, ni nadie es capaz de decirle qué es lo que ha pasado con su familia. Entonces él se reincorpora a su trabajo como detective y comienza una investigación por su cuenta para averiguar qué es lo que le ha pasado a su familia mientras él estaba en la guerra. La Nueva York que nos presenta la serie, la Nueva York de esta época, de 1864, pues es aún precaria, con calles de tierra, con la gente tirando el pipí por la ventana, muchos disturbios, mucha violencia, muchos problemas de segregación racial y cultural. Y en este ambiente tan duro, pues muchos irlandeses se encuentran a cómodo como policías, porque en aquella época tenían fama de marrulleros, de borrachos, de violentos, de ser gente con pocos escrúpulos, y se les veía como lo que los ingleses llaman un enforcer, un matón con placa que sigue órdenes y pega cuando le dicen que tiene que pegar y no cuestiona lo que le dicen sus superiores. Sin embargo, el protagonista, pese a que es irlandés, y es un tipo, digamos, endurecido y en cierta forma amargado por el ambiente en el que se tiene que mover y por las desgracias que le han pasado, digamos que es un personaje que se resiste a entrar en ese cliché de irlandés que parece predominar en la serie y se presenta como un detective inquisitivo, inconformista, que quiere hacer bien su trabajo, que no está de acuerdo cuando los jefes le dicen que tiene que mirar para otro lado, y siempre le va a estar dando quebraderos de cabeza a sus superiores. De hecho, a lo largo de la serie, el detective Corcoran se ayuda varias veces de un doctor negro, un amigo suyo, que tiene conocimientos de medicina, de química y de algunas otras ciencias, y le hace las veces de una especie de forense, y muchas veces lo pone sobre la pista correcta en sus investigaciones. Todo ello pese a que sus superiores no tienen buen concepto de la opinión de un médico negro, y antes que hacerle caso prefieren no investigar los crímenes. Durante el primer episodio, el protagonista se encuentra con una niña que vive en la calle y la niña es más o menos de la misma edad que la hija difunta del protagonista y él, pues, digamos que le da cosa que la niña esté tirada en la calle y se apiada de ella y se la lleva a vivir con él, la acoge en su casa. Y bueno, esta niña a lo largo de la serie le va a ir dando problemas porque es un personaje que ha sufrido bastante. Es una niña que ha sufrido abusos, que la han prostituido, que ha sido maltratada, y es una niña que, aunque aparenta que ha madurado mucho, que ha madurado muy deprisa por las circunstancias que ha tenido que pasar, también se ve a lo largo de la serie que debajo de esa madurez, de esa fachada de madurez, se esconden unos traumas bastante serios con los que Kevin tendrá que intentar ayudarla de alguna manera. La verdad es que el personaje de la niña me parece que está muy bien llevado, posiblemente es uno de los papeles más difíciles de la serie, y sin embargo yo creo que la actriz que lo interpreta, para mi gusto, lo hace muy bien, en especial para lo que suele ser la tónica general de los niños actores, que no suelen salir muy bien parados. El reparto es mayoritariamente joven, no son actores especialmente famosos, pero sí que es muy posible que reconozcáis a muchos de ellos de otras series actuales, porque muchos han ido compatibilizando Copper con otros proyectos, pero ya digo, no son especialmente conocidos y creo que no tiene demasiado interés detenerse en hablar de ello. Copper es una serie de la BBC América, la ambientación a mi parecer está bastante conseguida y creo que puede gustar a un amplio abanico de público. A mí me gustan las series de acción en lo que se refiere a temática policial y de investigación y demás. Me gusta que las series tengan acción y esta serie en ese sentido me entretiene lo suficiente, pero pese a que no es 100% una serie de acción, me entretiene lo suficiente en ese aspecto. No me aburro viéndola. Es una serie donde pasan cosas, como decimos en Teleadictos. Pero también creo que la gente a la que le gustan las series aburridas, como es el caso de Yago Maneiro y de Nacho Nebot, pues también puede acercarse a Copper, ya que tiene suficientes momentos de mirarse fijamente, de tener conversaciones profundas, ese tipo de escenas que a mí no me importan una mierda, pero que se ve que son muy importantes para que te den premios y para que los gafapastas hablen bien de ti. Pues como decía, los que sois así puretas televisivos, pues también os podéis acercar a Copper porque es posible que os guste. Ya digo que podríamos decir que es un híbrido entre una serie más de acción procedimental, que sería lo que a mí me gustaría, y una serie más de mi pupila en tu pupila, vamos a tener conversaciones profundas, que le gustaría, por ejemplo, al jurado de los Emmys. Entonces eso, que yo la veo una especie de híbrido que creo que sin estar en ninguno de los dos extremos puede gustar a ambos bandos. La serie tiene dos temporadas y parece ser que la han cancelado ahora a finales de septiembre, lo cual me parece una pena, la verdad, porque creo que estaba teniendo un desarrollo muy bueno la serie. Así que nada, los que os guste esta ambientación, que os llame la atención y tal, pues aquí tenéis una buena serie para echarle mano. Como ya está cancelada, pues yo no he llegado al último capítulo todavía, pero tengo entendido que se queda en cliffhanger. Así que bueno, podríamos decir que es una serie que está muy bien para echarle mano en un momento de esos de ¡ay, no tengo nada que ver! Me he quedado sin capítulo o lo que tengo para ver no me apetece verlo en este momento. Pues creo que Copper podría ser una buena serie de la que echar mano. Son temporadas cortitas de 11 o 12 episodios. Así que es una serie que se ve relativamente rápido. Y ya está. Hasta aquí el episodio 4 de Infrapodcast. Una recomendación cortita y al pie, como siempre. Para cualquier comentario, infrapodcast.blogspot.com, infrapodcast@gmail.com o las cuentas de Twitter, @infrapodcast o @pixelier. Hasta el próximo número, amigos. To spit upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. Let all be fucked, to lock and burst your filthy mug. If you draw one more shot, I'll give me beer.